Muchas gracias. Nick, un poco de delay para la trompeta, por favor. Reverb. Bueno, ahora les ofreceremos un tema que se llama El Viaje y espero que lo disfruten. Bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente acá en Ucucus. Ya el año pasado estuvimos en este local. Y bueno, queremos dedicar algunos temas para la gente de Ucucus, a Bencho y a Tito sobre todo. Este es un tema de larga duración y bueno, ahí vamos. Bueno, muchas gracias. Esta es parte de nuestro trabajo que estamos haciendo en Chile, que es una especie de rock experimental andino. Y estamos trabajando ya hace bastantes años. Hay otros grupos también en la zona, como el grupo Guara de Bolivia. Y en Perú, bueno, hace muchos años que está el grupo Polen también. Y bueno, les haremos un tema que se llama La Hechicera. Y habrá una danza que hará nuestra compañera trompetista. gracias. Para despedirnos, haremos un tema que se llama Manitou.